Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. En la 690, Julio Pardo en la operación técnica. Aquí en el estudio, Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Y en el Partido de la Costa, allí en San Bernardo, NDR 103.9, nos está retransmitiendo. Saludamos también a todas y a todos los amigos del Partido de la Costa. ¿Cómo te va, Rosaura, aquí en el estudio? Ya estamos instalados hoy un día. Acá estamos, carnereando el paro, Luis. Carnereando el paro. Bueno, nosotros, como dicen esos periodistas que son carneros, porque son olfadicen, nosotros tenemos que prestar un servicio y estamos para informar. Bueno, nosotros también estamos para informar. Lo que no informamos es lo mismo que informan ellos, seguramente. Porque lo que vamos a tener hoy no creo que lo hayan comentado en ningún medio de los que estamos acostumbrados a escuchar. Hoy, desde la mañana temprano, todos estaban allí en Puente Porredón, en la Plaza 11, en Retiro, en Constitución, mostrando que no había nadie, y le preguntaban a los que iban a trabajar, ¿y por qué va a trabajar usted? Y hay que ir a trabajar, y sí, y no, y entonces empezaban a brotar todos los distintos, ¿cómo puedo? A ver, para no ser muy grosero, todos los especímenes carneriles, más o menos así. Está bien, yo reconozco, yo escuché hoy todo el día radio y había algunos que decían, yo tengo que trabajar porque me descuentan 1.000, 2.000 pesos y no voy a trabajar, yo estoy de acuerdo con el paro porque esta situación no da para más, pero había otros que también decían, hay que ir a trabajar porque esto con un paro no se resuelve, o si no es la discusión de siempre, que cada vez que hay un paro, te dicen, yo estoy de acuerdo, pero con los burócratas no voy a ningún lado, son unos traidores. Sí, ya sabemos que son unos traidores. El problema es si en algún momento, digo, no nos unimos, hacemos una causa común en un punto, nada más. Es que este gobierno no da para más, ¿no? Porque en el medio, no en el medio, casi al inicio de toda la jornada de paro, por lo menos en los momentos ya que empieza a tener actividad, por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, nos enteramos que había renunciado el presidente del Banco Central, Caputo, sí, ¿no? Sí. Y fue un... 3 meses de gestión. Claro, fue... Bueno, pero está bien, me parece perfecto. Es lo que hace cualquier patronal en este país. A los 3 meses te rajan. Y no tenés que pagar indemnización. Uh-huh. Que se la banque. Razones personales, esgrimió. Sí, sí, sí. Y justo pocas horas antes que Macri había hablado y había dicho... En una fiesta de gala que bailó, no sé con quién, y declaró que está enamorado de Lagar y que quiere que todos los argentinos y argentinas nos enamoremos de Lagar. Yo de esa vieja no me enamoro ni en pedo. Uh-huh. Es imposible. Que sí. Una verduga, vos te podés enamorar de tu verdugo, tenés que ser muy masoquista, ¿no? Sí, no, y además son cosas que uno piensa que una persona con ese rango en nuestro país tiene la capacidad de reprimirse, ¿no? Para evitar decirlas. Hay algo de eso que tiene que ver con su verborragia, ¿no? Su incapacidad de manejar cierta cintura. A mí cada vez me ratifica más que es un psicópata. Cada vez que la goza, la disfruta, esas cosas que dice, sabiendo que la mayoría del pueblo lo rechaza y que le tiene... Y son negacionistas. Hoy a la media mañana lo escuchaba... No, a la tarde lo escuchaba a Dietrich, al ministro de Transporte, y también. El tipo era como que... Parecía que en la Ciudad de Buenos Aires habían dado ferrocarriles, los trenes, habían dado todo, ¿viste? Y decía, bueno, el microclima de la Ciudad de Buenos Aires es una cosa, pero en el interior, ¡oh! Y yo escuchaba la televisión y miraba la televisión, en Tucumán estaba todo parado, en Córdoba estaba todo parado, digo, como para tomar 2 o 3 lugares testigos, ¿no? Quizás allí en el Partido de la Costa, que nos están escuchando, nos podrán por ahí, aunque sea por Facebook comentar cómo fue hoy el paro. Yo tengo que reconocer que, por ejemplo, en mi barrio, allí en pleno Villa Crespo, sobre la avenida Corrientes, una gran cantidad de negocios estaba abierto. ¿Sí? Uh-huh. Estaba abierto. Casas de comida, alguna zapatería, alguna ferretería, perfumería, panadería, estaban abiertas. ¿Sí? Que también es muy contradictorio, porque como había personas que hoy decían, yo tengo que trabajar porque si no me descuentan el día, o aunque no hay nadie en la calle, abren el negocio, no sé por qué, porque pueden vender dos lamparitas más, no entiendo. Escuché también una mujer que dice, yo tengo un negocio y yo produzco, y tuve que, no me acuerdo qué era lo que ella manufacturaba y vendía, ¿no?, en un localcito, con otra, se ve que tendría un par de empleadas, y ella dijo, yo paré porque, y pararon la gente que trabaja conmigo, porque tuve que aumentar el 25% los precios de lo que yo vendo. No vendo nada, pero lo tuve que aumentar porque el precio dólar me hizo que se me incrementaran la compra de todos los insumos. Sí, sí, además hay un fenómeno que se está dando en varios rubros, digamos, que tiene que ver con un congelamiento de precios forzado, ¿no? Yo que ahora, no creo que se fundan las inmobiliarias, por supuesto, pero yo que ahora estoy buscando alquiler, me encuentro con que de un mes a esta parte los precios de los alquileres bajaron, que no es, digamos, en relación a lo que yo pago ahora, el comienzo de un contrato nuevo, no representa en mi economía una gran diferencia, uh-huh, porque la gente no alquila de otra manera, no tiene, claro, capacidad económica para mudarse y así para comprar una gran cantidad de bienes que tienen hoy precios congelados, pero porque la gente no consume, no compra, y no hay movimiento si los precios tuvieran, digamos, el aumento exponencial que tuvo, uh-huh, en este caso el dólar. Sí, sí. No, por eso, bueno, igual vamos a decir, el paro, por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, lo que es el conurbano, fue muy fuerte, los transportes públicos no funcionaron ninguno, el subte desde ayer a las 8 de la noche estaba parado, hasta mañana a las 5 de la mañana que se reinicia, colectivos ninguno, trenes ninguno, los aeropuertos, tanto Ezeiza como Aeroparque, totalmente parados, y bueno, la fábrica, las obras en construcción, eso sí, yo por mi barrio hay muchas obras en construcción, y no, eso sí no estaba trabajando. Pero son distintas realidades, que es probable que en lugares donde no se siente ese peso, bueno, los bancos también estuvieron totalmente cerrados hoy, por lo menos las casas centrales, ¿no? Lo que nos comentaba justamente hablando del Partido de la Costa, Nahuel, nuestro amigo de NDR de allí de San Bernardo, nos dice que en la costa no se sintió tanto, dice el paro. Uh-huh. Incluso dice hubo algunos trabajadores municipales que fueron a laburar. Pero, y acota algo que es verdad, porque en los pueblos más chicos, en las ciudades más chicas, es más difícil eso de hacer por ahí causa común y demás, ¿no? Porque él dice, es lo normal en pueblos feudales como este, dice. Es pueblo donde, bueno, vos viste cómo es, muchos pueblos chicos se conocen todos y a veces tenés esas relaciones que hablas, el jefe también es tu vecino o es tu amigo y tenés esos compromisos o esas presiones. Por ejemplo, hoy escuchaba a un chico que hablaba por radio y comentaba, le preguntaban, ¿fuiste a trabajar? Sí, me dice, trabajo enfrente de mi casa, tengo el trabajo. O sea que no me puedo mover, yo quiero parar, pero a mí los dueños me obligan a ir. Claro. La presión de la patronal en un momento donde no hay mucha, donde no hay tampoco mucha perspectiva de decir después de esto seguís una lucha que puede llegar a tener una continuidad para empujar al gobierno a cambiar, hace que a veces digan, bueno, es un paro y nada más. ¿Y después qué? Entonces, ante eso y la presión que te ponen el remis, que te mandan un taxi, que te dicen vivís a 4 cuadras, vení caminando. Sí, o que te sancionan, ¿no? El otro día escuchaba, claro, los trabajadores de bueno, del grupo Clarín, que en muchas áreas tienen jornadas de home office, de trabajo desde casa. Claro. Hoy los obligaban a trabajar desde casa y en el caso de que quisieran adherirse al paro, les suprimían como sanción la posibilidad de trabajar desde su casa con la obligación de ir todos los días. ¿Cuál es la respuesta del sindicato? Bueno, el sindicato está en contra del trabajo en casa, que tiene cierta lógica, claro, porque funciona como forma de fragmentar a los trabajadores, pero si es usado como una represalia por adherir a un paro, el sindicato debería intervenir. Bueno, no, en este caso se lava las manos. Digo, hay muchas cuestiones burocráticas en espacios más chiquitos, donde la organización es mucho menor y donde el sindicato está bastante ligado, digamos, a los superiores directos, en los cuales, bueno, la adhesión al paro implica una fuerte represalia. Sí, pasa, a ver, en un gremio como el bancario pasa igual, quizá en las casas centrales, en el microcentro aquí en la Ciudad de Buenos Aires, se puede hacer sentir porque, bueno, está el sindicato que va con haciendo asamblea o cierra o presiona, pero quizá en algún barrio, en alguna sucursal, por ejemplo, hasta en los bancos públicos como el Nación o el Provincia, hay muchas chicas fundamentalmente y chicos que son jóvenes que están contratados. Entonces es muy difícil que esos chicos se puedan jugar a parar también con los activos, porque saben que ellos mañana les llega una cartita y como Duhovnen, cumpliste los 3 meses y te echo, o más de 3 meses y te echan igual, claro, porque están contratados. Uh-huh. Entonces el primer punto es la precariedad laboral que se está viviendo en este país, que sería uno de los puntos por los cuales vos tenés que, la dirigencia sindical tendría que poner a la cabeza, junto con el salario, de que cambie esa estructura de relación laboral, de no tener ni precarizados, ni flexibilizados, ni contratados, que te tienen ahí y es muy difícil, si no hay una unidad de una conciencia de clase importante, es muy difícil para poder para poder romper, pero bueno, igual creo que es importante, es una manifestación, igual creo, lamentablemente, si no hay una continuidad en pocos días, en pocas semanas, va a seguir todo igual. Este gobierno lo tenemos ahí a Macri en las Naciones Unidas haciendo un discurso que habría que escucharlo a ver qué es lo que dice, y lo fundamental, reunido con el Fondo Monetario, rindiéndole pleitesías y nada, aceptando todo lo que dicen que hay que hacer. Y lo que dicen que hay que hacer es más ajuste. Más ajuste, que significa, por eso no entiendo, algunos políticos, dirigentes sindicales, dirigentes sociales están haciendo malabarismo en estos días para explicar lo que no pueden explicar, porque ellos saben que esto no da para más y quisieran que este gobierno se vaya, pero como la presión mediática de todos los alcahuetes del gobierno, que son periodistas, donde apenas uno insinúa decir y este gobierno no va para más, entonces enseguida tienen que acomodarse y decir, bueno, no, hay que esperar, no da para más, bueno, pero lo que decimos es que tiene que cambiar cuando es elección y que sacarlo con el voto, porque no, ¿cómo va a haber un golpe? Bueno, hace desde el 83 que no hay golpe, o sea, hace 40, 36, 35 años. Uh-huh. Hubo varios gobiernos constitucionales, pero en cada uno de ellos hubo golpes a la clase obrera, a los sectores populares, hubo golpes. Sí, además creo que estamos de acuerdo en que en este contexto, si cualquiera de nosotros tuviera que vaticinar en qué circunstancias este gobierno no podría terminar su mandato, sin lugar a dudas no tendría que ver con tendencias golpistas de ningún sector político, digamos. En todo caso, si hay una crisis institucional que se desmadra, será responsabilidad del propio gobierno, pero no hay en este momento una presión destituyente en absoluto contra el gobierno. Más bien todo lo contrario, digamos, una cantidad importante de sectores de la oposición, hay un anhelo, un deseo y un trabajo ferviente para que se mantenga, digamos, la institucionalidad y la gobernabilidad, con lo cual vaticinar en este momento que un fin de mandato antes de tiempo podría tener que ver con un clamor destituyente me parece muy desacertado. Hoy escuchaba, no me acuerdo a quién, por televisión, y que decía, porque lo acusaban, querían que dijera que se tenía que ir este gobierno antes. Entonces el tipo decía, no me acuerdo si era el Chino Navarro con Carnota que comentaba el tema, y él decía, a ver, los primeros ilegales y los primeros que incumplen la Constitución es el gobierno, porque no respetan ninguno de los artículos de la Constitución en cuanto a condiciones de trabajo, el artículo 14 de la Constitución, el derecho a trabajar, el derecho a huelga, el derecho, te cagan a palo. Y segundo, en última instancia, si hay una crisis institucional, la propia Constitución tiene los mecanismos para el recambio constitucional de quien gobierna. Uh-huh. Bueno, entonces, para muchos de ellos, De la Rúa tuvo un golpe. No hubo un golpe. De la Rúa se cayó por su propia imbecilidad y todos los desatinos del gobierno que hicieron. Uh-huh. Alfonsín lo apretaron también por todas las macanas que se mandó, y había otro que tenía más poder y lo hizo renunciar. Pero en política siempre es así. Cuando vos dejás de ocupar un espacio, lo va a ocupar otro. Y en el momento que no lo ocupa ninguno de los dos, es lo que se llama vacío de poder. Y ahí es donde, bueno, hay que ver cuál es el tercero que puede meterse y inmiscuirse. Bueno, en la caída de la Rúa en el 2001 hubo un vacío de poder, porque hubo 5 presidentes hasta que se estabilizó con Duhalde. Claro. Un vacío de poder de más de una semana. Uh-huh. No gobernaba nadie. Un estado acéfalo. Sí, porque era cartón pintado los que iban pasando. Pero la culpa no es nuestra. Uh-huh. Nosotros estamos sufriendo las consecuencias. En todo caso, que se hagan cargo ellos. Entonces, que no nos hagan cargo a los trabajadores de que nosotros decimos que se tiene que ir. Sí, se tiene que ir este gobierno porque... creo que cerrar acá, no sé si vos después querés terminar, pero yo digo, quiero cerrar con esto. Estoy harto de escuchar a toda la sarta de malandras en el periodismo y en el gobierno y en los políticos que dicen, si a este gobierno le va bien a los trabajadores, le va bien a la Argentina. No, mentira, le va a ir bien a 5, 6, 7 millones de personas nada más. Los demás vamos a estar en la ruina. Si a este gobierno le va bien, preparémonos porque a nosotros nos va a ir para la mierda. Uh-huh. Esa es la realidad. Bueno, sí. ¿Vamos? No sé. Vamos. ¿Saura? ¿Vamos? Bueno, vamos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Sucedió fue que alguna alumna grabó la clase y fue a quejarse. En desacuerdo con la propuesta que yo había hecho de considerar la materia bioética de la que estoy a cargo. Ajá. Como una disciplina laica que busca promover el consenso social a partir de razones que excedan lo puramente religioso. Ajá. Parece que alguien se sintió ofendido con esta propuesta y llevó la queja a las autoridades de la carrera. Ajá. ¿Y las autoridades de la carrera? Y las autoridades de la carrera consideraron que era inadmisible que yo me presentara como abortista, feminista y atea, que no es así como yo me presento, ¿no? Cabe aclarar. Sí, me dijeron que Fundalam, que es la institución que coordina la carrera, consideraba que había vida desde la concepción y que por lo tanto no correspondía que yo estuviera haciendo los planteos que hacía en clase, y me pidieron que no fuera más. Bien, quien estábamos escuchando era Julieta Arostegui, en una entrevista el 18 de noviembre de 2014 que le hicimos aquí en Otras Voces, Otras Propuestas, en ese momento con mi compañera Ernestina Arias, porque la habían despedido con estos argumentos que explicaba ella. Hoy la tenemos a Julieta, aquí estamos con Rosaura Barletta y quien te habla, Luis Sanquio. Julieta, porque hubo una noticia y que fue un fallo de la justicia que te dieron la razón en la pelea que vos hiciste porque estabas mal despedida o con falsas acusaciones. ¿Cómo te va? ¿Por qué no nos contás estos 4 años? Hola Luis, hola Rosaura, gracias por llamarme. Uh-huh. Estaba recién escuchando el audio, ¿no?, de la entrevista de hace 4 años. Uh-huh. Tanto pasó en esos 4 años. Así es. ¿Qué te pasó? Tuvimos casi 4 años de juicio. Uh-huh. Un juicio laboral muy complejo, muy complicado, donde empezaron a aparecer un montón de cosas, como falsificaciones de firmas y expedientes que había realizado la Universidad de San Martín, aprietes a las estudiantes, mucha manipulación dentro de la carrera. La carrera finalmente terminó cerrándose porque en diciembre del 2014, después de que yo empecé el juicio, la jueza laboral que intervino ordenó mi reinstalación en el cargo. Nunca me reinstalaron en el cargo. Finalmente la dirección de la carrera eligió cerrar la carrera antes que reinstalarme. Y el viernes que pasó, el viernes 21, tuvimos por fin la sentencia de primera instancia, que considera que el despido fue discriminatorio, que fue arbitrario, que las acusaciones que me hicieron para justificar el despido no se podían sostener, y que y la jueza defiende la libertad de cátedra con la decisión de cada docente de poder expresar su punto de vista para transparentar un debate tan complejo, ¿no?, como uh-huh. es el debate por la legalización del aborto. Julieta, buenas noches. Vos decías las acusaciones por las cuales te despiden. ¿Qué es lo que ellos esgrimieron, digamos, formalmente para este despido? Lo que ellos dijeron fue que yo maltraté a mis estudiantes, que les quise imponer mi punto de vista, y que, bueno, que no había respetado su libertad de pensamiento y de opinión. Y en contraposición a eso, ¿qué es lo que vos habías hecho efectivamente? Yo lo que planteé, esto además fue la primera clase, no es que yo había tenido un cuatrimestre con las estudiantes. Uh-huh. Había tenido una primera clase donde presenté el programa de la materia, planteé la perspectiva laica y feminista que yo pensaba adoptar para el tratamiento de la materia, que era bioética, además, y de los debates bioéticos. Y les dije que el año anterior las estudiantes me habían pedido hablar del fallo FAL y del aborto legal, y que, como me parecía un debate sumamente importante, les proponía verlo en algún momento durante el cuatrimestre, aclarando que yo estaba a favor de la legalización del aborto y que me parecía importante no solo por la actualidad del debate, sino porque también yo creía que era un reclamo justo. Entonces, claro, alguna estudiante se sintió ofendida por la posibilidad de hablar del aborto legal y me planteó que en realidad había vida desde la concepción, y yo lo que le dije era que esa era una postura muy vinculada con cuestiones religiosas, y que lo que íbamos a tratar de hacer dentro del marco de la materia era uh-huh. corrernos de ese lugar y tratar de dar razones laicas que pudieran ser aceptadas por todas las personas, independientemente de cuáles fueran sus creencias religiosas. Claro. Y fue una única clase. Fue una única. Y ese fue el único momento en que hablamos de aborto. Pero, nada, parece que fue muy irritante en ese momento. Igual, vos ya venías dando clases en USAM, ¿no? Yo estaba dando clases desde el 2010. Ah, por eso, claro. Por 4 años. Nunca había tenido ningún problema con mis estudiantes. De hecho, yo doy clases desde el 2005 y nunca tuve ningún problema con mis estudiantes. El problema acá claramente fue con la dirección de la carrera y no con mis estudiantes. Claro. Y muy loco, ¿no? Porque vos contaste hace un ratito que la carrera, antes de reincorporarte a vos, prefirieron cerrarla. ¿Qué carrera era? Era una tecnicatura universitaria en puericultura y crianza. ¿Y los alumnos y las alumnas que iban, qué hicieron? ¿Se quedaron sin poder seguir cursando? En realidad era una tecnicatura de 2 años, sí. En que esta organización no gubernamental, que es Fundalam, coordinaba a través de un convenio con la Universidad de San Martín el dictado de la carrera, que duraba 2 años. Entonces, después de recibir la orden de la jueza de reincorporarme, le avisaron a la Universidad de San Martín que iban a cerrar la carrera. Tardaron 2 años en hacerlo para esperar a que se recibieran las estudiantes que ya se habían inscrito. Ah. Cerraron la carrera en la Universidad de San Martín y abrieron ahora una nueva carrera en la Universidad de Belgrano. Ajá. Esta fundación. Sí, ahora claro. Tienen esta otra carrera en la Universidad de Belgrano y con los mismos docentes, con los mismos contenidos, pero sin bioética, para no cumplir la orden de reinstalación que dio la jueza en su momento. Porque a vos, quien te despide formalmente, Fundalam, no la universidad. Sí, me despide formalmente Fundalam, fue claro. La dirección de Fundalam la que me dijo que no me podía presentar como atea, feminista y abortista frente a mis estudiantes, pero la Universidad de San Martín acompañó falsificando expedientes, falsificando firmas, designando una nueva docente para que todas las estudiantes fueran desplazadas a esa otra cátedra. O sea, fue un manejo muy turbio de la Universidad de San Martín, que siendo una institución pública supuestamente laica, debería haber puesto un marco de legalidad y no dejar que la dirección de la carrera hiciera lo que se le cantara, básicamente. Seguro. ¿Y no hay otro espacio en el cual deban reincorporarte dentro de la misma universidad? Y en la Universidad de San Martín no, pero todavía está por verse qué pasa en la Universidad de Belgrano. Así que vamos a... Esto es una sentencia de primera instancia que salió el viernes. Todavía no está firme, pero en principio mi relación laboral con Fundalam sigue vigente y la orden de reinstalación que emitió la jueza en el 2014 también sigue vigente. Y como ellas nunca la cumplieron, vamos a apelar y vamos a ver si logramos que se cumpla. Ustedes van a apelar y a su vez seguramente ellos van a apelar el fallo que te obligan a vos a reincorporarte, ¿no? Pueden apelar ellos. En realidad, en su momento, esto es un poco complejo por ahí los tecnicismos, ¿no? Legales. La decisión de reincorporarme, que era del 2014, ellos no la apelaron en ese momento y entonces se mantiene vigente desde el 2014. Bueno. La sentencia de este año lo que hace es constatar que hubo un intento de despido de carácter discriminatorio y que la decisión de desplazarme del curso no se debió a mi mal desempeño como docente, sino a razones ideológicas que tienen que ver con que la dirección de la carrera objetaba mi posicionamiento frente al aborto. Claro. Yo creo que... Entonces lo que establece es una indemnización. Pero la orden del 2014 de reinstalarme se mantiene vigente. Además. Nunca se cumplió. sí debería cumplirse, porque Fundalán puede cumplirla. Claro. Además, me parece que entre otras de las cosas que es positivo el fallo es el tema de la libertad de cátedra que dice la jueza, ¿no? Que no hay ninguna limitación para que se pueda decir y enseñar lo que uno le parezca, ¿no? Es muy importante en este contexto donde está siendo tan atacada la educación sexual integral. Uh-huh. Y si bien mi caso se hizo muy visible, lo cierto es que hay un montón de docentes y también de estudiantes que son reprimidas todo el tiempo porque quieren hablar de aborto o porque quieren dar educación sexual integral, y lo que el fallo hace es legitimar las posiciones de las docentes y los docentes que dentro del marco que les permite la ley plantean debates que son absolutamente necesarios, blanqueando su posición, ¿no? Porque esto me parece re importante. Este último año, ¿no? Lo que se vio fue un debate impresionante que era inimaginable en el 2014 cuando me despidieron. Uh-huh. Y lo que vinimos peleando y que por fin conseguimos este año fue poder romper ese silencio. Uh-huh. ¿No? Porque el silencio lo imponen los antiderechos, ¿no? Que hablan desde su posición que parece que no solo es incuestionable, sino que no es cuestionada directamente. Entonces hablan como si dijeran la verdad. Nunca te dicen yo hablo desde esta posición en este debate, ¿no? Ellos hablan como si fueran la voz de la verdad y no una de las posibles voces frente a un tema. Entonces cuando empezamos a hacer escuchar las otras voces o hacemos visibles que todas las opiniones surgen desde un determinado lugar, entonces empezamos a visibilizar que hay más de una postura, ¿no? Uh-huh. Y ahí se rompe el silencio que tanto daño nos vino haciendo. Bien. Bueno, Julieta, la verdad que para mí fue un hallazgo haber encontrado ese pequeño audio, que no es pequeño, es un fragmento, porque el audio duró mucho más cuando vos explayaste, pero porque sí, como decís vos, en ese momento prácticamente ni se hablaba de estas cosas y menos del tema de aborto y de poder difundir y dar la opinión de cada uno. Eras en ese momento, no es que quiera agredir, sino la palabra, era marginal quien salía en ese momento a hablar, ¿no? De este tipo de cuestiones. Y bueno, la pelea que dieron ustedes, muchas mujeres, acompañadas por muchos de nosotros, logró esto en este año, más allá que si no se pudo terminar de cerrar la aprobación de la ley del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pero ya se abrió un panorama. Y en ese marco se hace justicia con alguien que era una adelantada quizá en ese momento en este tema, ¿no? Así que bueno, nada, es doble satisfacción, digamos. Sí, yo quisiera acotar, no sé si tenés tiempo, pero no es que fuera una adelantada, hay un montón de compañeras docentes y compañeros docentes que vienen dando este debate desde hace mucho tiempo, pero siempre ocultos, claro, ¿no? Por el claro. miedo a ser sancionados uh-huh. en su lugar de trabajo. Y este fallo me parece que lo que tiene de importante es que nos hace perder el miedo uh-huh. y nos legitima en esta decisión de poder dar estos debates en clase. Seguro, por eso es importante esto que está sucediendo hoy, lo que estamos haciendo aquí, tratar de difundirlo en otros medios, para que justamente si todavía queda algún resabio de esos miedos, bueno, esto ayude y este conocimiento de esta situación tuya ayude a otras personas a poder, salir y poder animarse. Totalmente, muchísimas gracias. Bueno, gracias Julieta, buenas noches y nada, esperemos que lo que falta terminar de los fallos se complete para que se haga justicia. Vos estás terminando abogacía. Sí. Bueno, el año que viene. Esperemos. Ya entonces vas a poder hacer tu escrito y poner lo que decimos ahora, que se haga justicia. Que se haga justicia. Adiós, buenas noches. Muchísimas gracias, un abrazo. Chau. Bueno, hablábamos con Julieta Arostegui, ya vieron. despedida en su momento en forma arbitraria, ilegal, injusta, y hoy a veces esas cosas, ¿no? Pequeños triunfitos a pesar de los golpes que venimos recibiendo, que se van dando y este es el caso. Bueno, vamos, Nati, hay un temita musical por ahí hablando del día de hoy, del día de huelga. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo, la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Dale, Jonathan, ¿eh? Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y ya estamos comunicados con Jonathan Valdivieso, él es uno de los integrantes del Observatorio de la Ciudad, porque el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, siempre nos tiene que dar algún hecho que nos permita a nosotros poder debatirlo. Y qué mejor con Jonathan, que está siempre ahí buscando y encontrando cosas que este gobierno perverso de la Ciudad de Buenos Aires mete, ¿no? ¿Cómo te va, Jonathan? Aquí estoy con Rosaura Barleta. Buenas noches. ¿Cómo está, Luis? Rosaura. Bien, nos encontramos ahora que el jefe de gobierno presentó un proyecto de ley para modificar algo que ya estaba estipulado en el barrio Carlos Mujica, ahí en la ex Villa 31 en Retiro, ¿no? Sí, así es. Recordemos que en el año 2009 la legislatura de la ciudad había aprobado un proyecto de reurbanización del barrio, la ley 3.343, ley que nunca se cumplió hasta cuando se anunció nuevamente el inicio de este proceso de integración social urbana en la gestión de Larreta, ¿no? Que fue casi a finalizar el año 2016. ¿Qué es lo que sucede? El PRO apenas asumió en la gestión de la ciudad, cuando fue jefe de gobierno Mauricio Macri, una de sus primeras intenciones era intentar erradicar el barrio 31. Recordemos que Mauricio Macri quería llamar a un plebiscito, un referéndum, para preguntarle a la ciudadanía si quería destinar parte de sus impuestos a urbanizar la villa o quería que la o no querían que destinen presupuesto y por lo tanto erradicarla, ¿no? Como advirtió que la villa ya tenía conocimientos legales y constitucionales a urbanizarse en el lugar que estaban ocupando, desistió de esa idea y empezó a ver alternativas de expulsión del barrio, pero sin poder usar la topadora, que ya con la legislación que tenemos está prohibido y el barrio tenía el derecho a urbanizarse en el lugar. Y así llegamos a esta instancia donde ha avanzado en una propuesta que remitió la legislatura de un proyecto de ley que tiene por una parte, respeta ese derecho a urbanizarse el barrio, pero establece varias herramientas que estimulan que sea el mercado inmobiliario el que termine urbanizando el barrio y no sea el gobierno. Y que por otra parte, que también es grave, todos los recursos que el Estado está usando ahora para llevar este proceso de integración social urbana, como por ejemplo se tomó deuda pública para urbanizar a 31, se vendieron tierras públicas para decir que con esos ingresos que surjan de las ventas se iba a destinar para la urbanización del barrio. Recordemos que se autorizó la venta del Tiro Federal, ¿no? 17 hectáreas de la ciudad para obtener recursos para urbanizar el barrio, se destina recursos del presupuesto, todo con la idea de que la urbanización del barrio sea un proceso de integración social y urbana, es decir, que ese barrio permanezca y perdure en el tiempo la población que está allí viviendo en ese lugar, que no sea reemplazada por otra población y sea el barrio destruido en su totalidad por el mercado inmobiliario, ¿no? El objetivo de la integración es ese, es cómo equiparamos los servicios en este sector de la ciudad que tiene servicios precarios, que no intervienen las prestatarias de servicios públicos, cómo igualamos el acceso a servicios públicos en ese sector de la ciudad al resto, como lo tiene el resto de la ciudad, y además, y a la vez, cómo protegemos la identidad y los lazos culturales y sociales que se fueron creando en esa comunidad que estuvo allí abandonada por mucho tiempo por el gobierno. Eso es lo que se entiende por integración y por eso se destinan tantos recursos. Lo que presentó la Reta en la legislatura, en vez de utilizar esos recursos con esa finalidad, lo que demuestra es que ellos están ingresando toda esa cantidad de recursos económicos para facilitar que el mercado inmobiliario ingrese al barrio. Recordemos que ahora estas tierras no están en el comercio, no están en el mercado inmobiliario porque son tierras públicas y ninguna empresa o propietario puede ir a comprar esas tierras, ¿no? Las puede comprar informalmente, pero no formalmente con título de propiedad. Entonces lo que hace el proyecto de la Reta es incorporar estas viviendas al mercado inmobiliario e estimular al mercado inmobiliario que termine luego a futuro comprando esas viviendas a las familias que viven en el barrio. ¿Cómo lo hace el proyecto? Por una parte dicen que a las familias le van a dar los títulos de propiedad de las viviendas, que esos títulos de propiedad van a tener un cargo, que eso es correcto, ¿no? Que el cargo va a ser que las viviendas sean destinadas a viviendas familiares, que sean únicas, es decir, que la persona que viva allí no tenga otras viviendas en el área metropolitana, y que sean usadas en forma permanente como residencia, es decir, que la habiten la gente que necesita vivir. Pero establece una excepción en la letra chica, donde autoriza a cualquier persona de la ciudad o empresa a comprarle esa propiedad y eliminar el cargo de que sea utilizada para vivienda única y familiar si le paga un impuesto al gobierno, un impuesto equivalente a 3 hipotecas, de digamos, al monto de la hipoteca que tiene la familia por 3, ¿no? Con ese pago que le hace al gobierno, elimina este cargo. Es decir, lo que genera esto es un proceso donde el Estado desafecta tierra pública, que nos pertenece a todos, que todos aceptamos que se desafecte para ser destinada a un fin social, ¿no? Para que sea destinada a familias que lo necesitan. Es decir, permitimos que la tierra pública se transforme en vivienda social, pero luego la Reta también propone que se permita que esa tierra pública que se transforma en vivienda social termine en manos de desarrolladores inmobiliarios y, como conocemos en la ciudad, generalmente especulativos. Y eso lo permite porque el que paga, el que tiene plata, puede quitar esta restricción a que sea vivienda social, que es justamente la finalidad por la cual la ciudadanía estamos destinando muchos recursos y por las cuales se había votado en la legislatura de la ley de urbanización en el año 2009. Y además, este proyecto pone en un contexto de debilidad económica a las familias, porque no tiene en cuenta lo que implica pasar de la informalidad a la formalidad, ¿no? Uh-huh. Actualmente las familias no pagan servicios públicos, no pagan impuestos, inmobiliarios, no pagan, no tienen ningún crédito con respecto a la vivienda porque, bueno, ocuparon en su momento esa vivienda y están allí viviendo hace muchísimo tiempo. De un momento a otro, en un periodo de tiempo muy corto, van a empezar a pagar el crédito de las viviendas, van a empezar a pagar los servicios, que ya no son los costos de los servicios de hace muchos años, sino que son costos elevados de los servicios, van a empezar a pagar los impuestos y las despensas, porque muchos van a vivir en consorcios, ¿no? O se van a constituir los consorcios. Ese shock económico va a dejar a las familias en una situación de endeudamiento y posiblemente que no puedan llegar a pagar los servicios. Recordemos que el propio relevamiento que hizo el gobierno, el 63% de las familias no llegan a la línea de, no superan la línea de la pobreza. No, el 63%. Si a eso le sumamos todo este endeudamiento, seguramente muchas de las familias no van a poder pagar los servicios, ¿no? Que van a ser cortadas, muchas familias se van a ir endeudando, y eso lo va a poner en una situación de debilidad que muchas de las familias van a sentir presionadas por el mercado inmobiliario para vender sus tierras. Claro. ¿No? Vender su vivienda. Entonces lo que vemos es que es este contexto lo que va a generar es finalmente lo que el PRO quiso desde el principio, es que esas tierras no queden para sectores populares, sino que sean explotadas por los sectores que vienen usufructuando y adquiriendo gran rentabilidad por los negocios inmobiliarios que se vienen haciendo en tierras públicas. Jonathan, ¿estas familias están de alguna manera organizadas ante esta situación o previamente a esto? Sí, por una parte hay una organización formal en el sentido de que hubo elecciones, tienen delegados, el barrio Carlos Mujica, ¿no? Como es el nombre actualmente de la Villa 31, está dividida en 10 sectores, cada sector tiene delegados y esos delegados eligen un consejero, ¿no? Que representa al sector. Lo que ha sucedido y lo que ha pregonado el gobierno del PRO es la división, ¿no? La división entre los delegados, la división entre los consejeros. Dentro del barrio hay un conflicto social muy grave, hay muchas amenazas, hay muchas agresiones entre los que apoyan el proyecto de gobierno y los que quieren un proyecto mejor que los proteja de estos inconvenientes que venía planteando y de tantos otros, ¿no? Que todavía no quedan bien establecidos esas garantías y derechos en el proyecto de ley que remitió el Congreso. Entonces, lamentablemente, este gobierno fue incrementando esa disputa social internamente, ya sea con beneficios o favores hacia algunos delegados, para que lo defiendan o para que defiendan este proyecto en relación a otros vecinos que están en contra, ¿no? En vez de haber establecido espacios de discusión, de información, que vayan atenuando estas discrepancias o peleas internas, lo que fue haciendo el gobierno es incentivarlas. E incluso el día lunes, ¿no? Que hubo una, el día de ayer, que hubo una reunión en la Comisión de Vivienda de la legislatura, esto quedó muy patente, donde hubo amenazas, incluso algunos diputados denunciaron que integrantes de la propia Secretaría de Integración Social Urbana, la secretaría creada por el gobierno para llevar adelante la urbanización del barrio, realizó amenazas contra vecinos que se habían ido a poner al proyecto de ley, no para que no se urbanice el barrio, sino a oponerse justamente a esta propuesta que ha enviado la Reta a la legislatura. Bueno, Jonathan, ¿esto se trata? ¿Se va a tratar en el recinto? ¿Cuándo? Todavía no tiene fecha de tratamiento en el recinto. Ajá. Se trató por primera vez el día de ayer en la comisión, en la reunión de comisiones conjuntas, ¿no? En la Comisión de Vivienda y la Comisión de Planeamiento. Mañana hay una nueva reunión de asesores y calculo que en la siguiente semana estarían reuniéndose las comisiones nuevamente para despacharlo, ¿no? Sí. Está la voluntad del gobierno de una serie de leyes, terminar de votarlas antes de fin de año, y entre esas leyes está justamente este proyecto para venir a reemplazar el anterior proyecto de ley de urbanización del barrio. Bueno, y digamos, como broche de final, que tiene mayoría absoluta y lo podría votar, ¿no? Así que hay que estar atentos. Sí, eso dejó de ser una preocupación para el PRO, claro. Ya que ha logrado alcanzar cuando se integró junto a la coalición cívica, se sumó al PRO y ahora que se ha sumado Lustó, ha alcanzado una mayoría automática en la legislatura que es evidente la actitud, ¿no? Ya no está preocupado ni siquiera por consensuar con otros bloques, no está preocupado por escuchar a la ciudadanía. Cada vez que hay una reunión de asesores o de diputados es una mera formalidad donde los diputados del PRO ni siquiera opinan, ni siquiera defienden la postura del gobierno, ¿no? Es todo como un avasallamiento por la fuerza que le da el tener la mayoría automática en la legislatura. Seguro. Bueno, Jonathan, vamos a estar con estos temas que nos tiene acostumbrado este gobierno para por lo menos ver cómo de alguna manera se puede difundir, si no resistir, ¿no? Bueno, te agradecemos la comunicación. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, estábamos hablando entonces ya a los pocos minutos de cerrar el programa con Jonathan Valdivieso en otro de sus temas que lo involucran y siempre está ahí pendiente de lo que el gobierno de la ciudad viene atacando permanentemente. Hay algo que no entiendo, ¿no? No sé vos qué opinas, pero o la ciudad de Buenos Aires, sus habitantes están adormecidos o no les importa. Es un caos la ciudad de Buenos Aires, es un caos. Y todo lo que está haciendo, entregando cada vez más terrenos para negocios inmobiliarios. Sí, además hay muchos memes y muchos chistes al respecto, pero es realmente muy obsceno de ver lo que está haciendo con las veredas de la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Es impresionante. Sí. El otro día tuve que pasar por Liniers y no se puede caminar por la vereda Liniers por 3 cuadras, en veredas que estaban en perfecto estado, pasaba todos los días por ahí. Hay incluso fotos en las cuales se ve la vereda antes y después y es exactamente igual. O sea, es obsceno lo que están haciendo con la obra pública. Sí, terrible. Y no hay, bueno, no hay nada, no hay presupuesto que uno conozca, cuánto se gasta, nada. La avenida Corriente la están abriendo, ahora avanzaron. Habían empezado de Junín para el lado de la 9 de Julio y Florida, ahora están viniendo de Junín para el lado de 11. O sea que está cortada la mitad de la calzada de Corrientes, es un lío bárbaro porque además, como también están haciendo estos cambios de vereda en las transversales, te encontrás con que Ancuénaga está cortada, que Pasteure está cortada del otro lado, bueno, es un desastre. El caos, aviso para aquellos que quizá miran televisión y los grandes noticieros cuando dicen caos vehicular porque hay un corte, no, el caos vehicular lo originan principalmente todos los días de la semana el gobierno de la ciudad con estas obras que no se sabe para qué, o sí se sabe para qué, que es para llenarse los bolsillos a alguno de ellos, y jodiendo al vecino, eso es totalmente, ¿no? Ya hemos hablado de los pasos a nivel que van a poner los túneles donde van a 11 barrios, dos barrios de 11 lugares distintos van a quedar también cortados por la mitad, bueno, es un desastre. Bueno, Rosaura, nos vamos. Nos vamos, ya es la hora, Luis. Gracias, Nati, ahí en la retaguardia, en la 690 Julio Pardo, a nuestras amigas y amigos de San Bernardo le mandamos un saludo y nos vamos con un temita de Paco Ibáñez, a ver qué me decía mi abuelito y qué me decía mi papá. Decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Trabaja niño, no te pienses que sin dinero vivirás.